¿Qué tal, amigos? Los saludo nuevamente aquí en Arkham. En esta ocasión y nuevamente tenemos un programa bastante bueno porque están con nosotros unos invitados que nos van a estar platicando y despejando algunas dudas que ustedes mismos nos han hecho llegar aquí a la oficina de Arkham. Está con nosotros nuestro buen amigo Rodo. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Qué tal, Uriel? Un gusto estar nuevamente aquí en las celdas de Arkham. Está padre, ¿no? Y ya me estoy volviendo un interno constante, sí. Un interno de planta, como dirían. Efectivamente, no, ya no estoy un residente, exactamente. No aprendo. Y también nos acompaña nuevamente nuestro buen amigo Sigurd. ¿Cómo estás? Bien, saludos, ¿cómo estamos? Qué bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí. Y aquí con nosotros también está el joven Humbert. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Oye, venimos a esta ocasión a platicar de un tema que nos han pedido mucho nuestros seguidores de Arkham. Muy continuamente me están recordando este tema que ya tiene mucho que prometimos y que no se había dado. Pero ahorita ya tenemos a los expertos número uno de este tema de mitos de vampiros. ¿Estás de acuerdo, Rodo, o no? Exactamente, como siempre he dicho, intentamos estar al pie del cañón para todo lo que se pregunte, y si tienen dudas esperamos resolvérselas, y si no, pues mínimo complicarlas un poco. Sí, ¿verdad? Eso es bueno porque así investigas más. Sin albur se las hacemos más grandes. Perfecto, eso me parece muy bien y una buena recomendación de tu padre. Oye, vamos a empezar con esto. La primera pregunta, obligadísima: ¿qué es un vampiro? Un vampiro, uno muerto. No muerto. Definimos no muerto. Una persona no viva. ¿Qué pasa? Es un sí muerto o un no muerto. No, es un vampiro. Uno muerto es un vivo. Entidad, una persona que. Una entidad. Bueno, una persona que ya no está dentro de. Puede ser de los cabales, hablando de una persona viva. Es una persona que se alimenta de sangre. Ajá. Una persona que ya no le fluye la sangre en su cuerpo, precisamente, de hecho, ahí la necesidad de alimentarse de la sangre. Y como en muchos casos se puede tomar que es como la descendencia de Caín, si no estoy erróneo, se ha tomado como esa parte que es el que va a vagar por el mundo con la vida eterna. Ajá. Llevando la destrucción del mismo. ¿En qué se diferencia un no muerto a un zombie? Primeramente, que el no muerto tiene voluntad propia. Okay. A diferencia, ajá, del zombie, que si bien nos vamos a los cánones originales del zombie, que era en la reanimación, ajá, en este caso el culto del vudú. Ahí era precisamente crear un esclavo que era ya un ser muerto, iba a ser tu esclavo, claro, está sometido a tu voluntad. Ajá. A diferencia del vampiro o del no muerto, que él sí tiene su propia conciencia, es totalmente conocedor de sus acciones, sí, y por ende tiene una voluntad propia. Él puede tomar la libertad de hacer la acción o el rumbo que mejor le convenga. Ajá. Esa es la diferencia, porque lo preguntaba porque por lo siguiente. Un zombie también es un muerto que se levanta. Pero ahí es, ¿no? Pero está muerto. O sea, como ahorita lo acaba de explicar, al final de cuentas es una persona que ya falleció, Es que se le conoce más como muerto viviente, ¿no? Exactamente, muerto viviente. Esta persona es que no llegó a ese estado de catatónico. Ajá. Mas, sin embargo, no presenta signos vitales. ¿Cómo no presenta signos vitales? O sea, no hay late el corazón, no hay flujo de sangre en el cuerpo, por lo cual se puede decir que está muerto, mas sin embargo no está totalmente muerto. Como precisamente hablando de un zombie, que esa persona ya falleció y lo reanima. Ajá. Ah, ok. Por así decirlo, digamos de una manera a lo mejor muy clínica, ajá, sería un zombie sufrió de muerte cerebral. Llegó ya hasta ese punto donde ya inclusive hay muerte cerebral. Ajá. En el proceso del rito de conversión de un vampiro, si bien hay una muerte, inmediatamente hay una reanimación. por ende no pasamos ese tiempo donde se puede declarar una muerte cerebral. Por eso todavía tiene conciencia y puede hacer uso de sus facultades mentales. Perfecto. ¿Tiene alguna relación un vampiro con un zombie? En que los dos se consideran gente muerta, por así decirlo. Uh-huh. Sin embargo, sus diferencias son, yo creo que las diferencias son mayores que las coincidencias. Perfecto. El vampiro, como tal, es considerado, yo me imagino, que uno de los, más bien, el más grande monstruo clásico que pudo haber dado la ciencia ficción en cuestión de ese, de esa rama, ¿no? Lo hemos visto en varias películas, en infinidad de películas, siendo el jefe, por así llamarlo, de todos los demás monstruos que se han venido dando a lo largo de la historia de la humanidad. Es el más grande monstruo clásico que ha dado la literatura en general. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Así es, en esa parte. Ha tenido una mayor... sus historias, literariamente hablando, han sido más atinadas. Claro. Ha tenido una mayor difusión y creo que el vampiro, dentro de nuestros tiempos, ha tenido como que un mejor manager comercial, por así decirlo. Se ha impulsado más comercialmente, sus películas, sus series, sus novelas han sido mucho más difundidas y han tenido una mayor aceptación que otro tipo de seres sobrenaturales. ¿Cómo es? El hombre lobo, la momia, Frankenstein, el monstruo de la laguna, Emily, una infinidad de monstruos que puede haber aparecido. ¿Cómo me convierto en vampiro? ¿Cómo se hace un vampiro? ¿Necesita ciertas características? ¿Puede ser cualquiera? ¿Cómo? ¿Cómo trascendemos esa línea? Hay varios, así que rituales, al final de cuentas. Rituales. Si uno se fija en la película de Bram Stoker, él se niega ante la cruz. Uh-huh. Él la rechaza. ¿Sí? Y al momento es castigado por la vida. Ok. Ahí se dice que es vale inventarse de la sangre y todo eso, y es cuando se convierte en vampiro. Uh-huh. También se da el mito de que te tiene que morder otro vampiro, tomas de su sangre para que te conviertas en vampiro. Uh-huh. Como también mencioné anteriormente, también se dice que son los descendientes de Caín. Ok. Entonces, hay mucha gama de este tipo de especulaciones de cómo se transforma el vampiro, que se puede tomar tanto ciertas como falsas, en el sentido hablando bíblico y no bíblico. Claro. Pero así en sí, que te den una exacta, bueno, que yo conozca, no, al menos que... Son una infinidad. Lo único que sí comparten la mayoría es que tiene que haber una mordida por parte del otro vampiro, en el sentido de drenarte, por así decirte, toda la sangre de tu cuerpo para acercarte a esa muerte momentánea. Ajá, sí, sí. Para después beber de la sangre del vampiro, que es la, decir, la sangre que está condenada. Ajá. Y al tú, digamos, hacer como un intercambio de sangre, limpiar sangre pura y ponerte sangre maldita, por así decirlo, se genera ya ese cambio por medio de la sangre infectada del vampiro. Ok. El vampiro decide a quién, porque también hay muchas vertientes de este ser literario. Se toma la situación de que si muerde a alguien, fallece, ¿cierto? Entonces, ¿el vampiro decide a quién va a convertir en vampiro, o tiene que tener ciertas características para poder ser vampiro? Así es, regularmente en todo este romanticismo que nos ha dado el vampiro, se nos ha dejado ver que elige. Ajá. El vampiro regularmente elige a quien quiere darle esa condena o ese don, según se vea desde diferentes puntos de vista, a diferencia tal vez de un hombre lobo, que el hombre lobo es totalmente casual. Como el hombre lobo está dominado por la bestia, en ese momento el hombre lobo nada más muerde, y en el momento que en teoría uno lo muerde un hombre lobo, uno de los mitos que dice cómo se transforma es por una mordida. Claro. Sin embargo, en ese momento la conciencia del hombre lobo no está activa, la conciencia del vampiro siempre permanece. Es una de las diferencias, por ejemplo, que hay entre vampiros y hombres lobo. Sí, sí, sí. Por ende, el vampiro, dentro de ese romanticismo, no es de que en ese momento te topó, decidió morderte, lavarte tu sangre, convertirte, no. regularmente te va estudiando. Durante varias noches te va siguiendo, te va, como diríamos popularmente, se dice ahora, es un stalker. Ajá. Y lo que va es viendo si cumples los requisitos que mereces para ser vampiro. Me adelanto a la pregunta que probablemente me hagas. Ajá, ¿cuáles son esos requisitos? Sí, lo voy a la siguiente pregunta. Esos requisitos varían dependiendo del vampiro. Porque el vampiro, como sigue siendo una persona con conciencia, a lo mejor lo que busca un vampiro es la belleza física. Sí. Si te ve hermoso a sus ojos, te va a buscar para convertir. Hay otros vampiros que les llama más la atención el intelecto. Si te ve con esa suficiente sagacidad o con esa suficiente inteligencia, te va a convertir. Si ve que compartes los mismos gustos, te va a convertir. Hay vampiros que igual convierten porque todavía siguen aferrados como a su vida mortal o a su vida como humanos. Si ve que pasas una serie de situaciones muy parecidas a las que él sufrió, se va a como compadecer de ti, por así decirlo, y te va a compartir esa maldición o ese don que se le tuvo. Hay diferentes opciones, como puede ser objetivo de un vampiro, no sé qué opine Sigurd. Sí, estoy de acuerdo. Y también se puede dar el caso, retomando la película de Entrevista con el Vampiro, uh-huh, cuando por piedad, okay, convierten a esta persona, a esta niña, ¿cómo se llama? Claudia. Sí, creo que Claudia. Claudia. La convierte en el vampiro. Por piedad. Entonces, digamos que el vampiro escoge de acuerdo a lo que él piensa. No es un requisito general que digan, ay, tienen que ser güeros todos. No. No, para nada. Sino que el vampiro dice, a mí me gusta esto y él puede ser vampiro. Así es. Y a final de cuentas, volvemos a lo mismo, es una cuestión de conciencia. Porque si bien el vampiro te convierte, hay vampiros que ven su situación o su estado como una maldición. Sí, por ende, claro, es muy difícil compartir esa maldición porque sería como arruinar tu vida, por así decirlo, a los ojos de ellos y marcarte para vivir o sufrir esa condena eternamente. Uh-huh. Mientras que otros vampiros lo ven como un don, como algo superior al ser un simple ser humano. Pero a la larga te podrían ver como un rival, como alguien que los va a superar y que tal vez en un momento dado llegue a ser inclusive un peligro para ellos. A lo mejor, claro, tú puedes llegarlos a superar y acabar con la vida del vampiro que te convirtió. O sea, como luego sucede, ¿no? El alumno supera al maestro, claro, y termina siendo asesinado por el mismo alumno. Exacto. Muy bien. Dentro del mito del vampirismo, me parece que hay razas o clanes vampiros. ¿Cierto? Sí. ¿Cuáles son los clanes más? ¿Son razas o clanes? Primero. Son clanes. Son clanes. Que digamos, en una manera de entenderlo en el argot popular, sería como las razas de los perros. Ajá, sí. O como las razas de los humanos. De los humanos, ok. En este caso es igual. El vampiro tiene clanes. Esos clanes se supone que son familias que comparten tanto las mismas habilidades, como los mismos gustos, como los mismos valores, etcétera, etcétera. Ajá. Familias me sentido en el sentido, en el, perdón, me refiero en el sentido de sangre, de linaje. Sí, sí, sí. No de, no de que sea su hijo ni nada. Ajá. Exacto. Ok. Y esto de los clanes se llegó a hacer mucha mención cuando salieron los juegos estos de rol de Masquerade y Dark Ages por parte de White Wolf, donde para escoger personaje tú tenías que elegir un clan, es decir, como un tipo de vampiro. De vampiro, ajá. Y los clanes que más se llegaron a manejar era que antes había 13 clanes. ¿13 clanes? También. Changos cuadrados. Para jugar con la concepción del número 3, que es un número de mala suerte, sí, maldito, etc. Tiene ahí... Tiene algo de trasfondo, exacto. Sí, exactamente. Entonces siempre se manejó, salvo una nueva actualización que salió hace poquito, que se llama Requiem, uh-huh, donde ahí hay un poquito menos de clanes puros o de clanes originales. ¿Cuántos son? 7. Me parece que sí llegaron a 7 clanes en ese uh-huh, Requiem, uh-huh, pero originalmente eran 13. 13, ok. Y esos 13 clanes, había los Azamites o Azamitas, que son los vampiros especialistas en asesinatos. Si tú querías contratar un asesino a sueldo, el Azamita era tu Ok, ideal. A ver, explícame. El asemita es el primer clan. Asamita, que ajá, o asamite en inglés. Asamite. Ellos son expertos asesinos. Así es. Ajá. Mi pregunta es, ¿no todos los vampiros entonces son asesinos? Todos pueden ser asesinos. Sin embargo, creo que aquí Sigurd también me podrá apoyar con eso, ellos tienen esa especialidad porque, curiosamente, igual por tradiciones, al venir de Medio Oriente, pues son obviamente terroristas y ese tipo de cosas. Entonces, por ende, no tanto porque es Medio Oriente, no Lejano Oriente, sino, sí, perdón. En este caso son musulmanas, me parece, es la palabra correcta. Sí. Y ellos se dedican a eso. Inclusive es tanto que su sangre, la sangre de ellos, se puede llegar a convertir en un veneno para otros vampiros o puede llegar a hacer daño a otros vampiros, mientras que regularmente el vampiro, okay, su sangre no hace daño a otro vampiro. Sí, sí, sí. Sin embargo, la sangre de ellos puede ser altamente tóxica para los vampiros. Y digamos que son los expertos en manejar armas, tanto de fuego como punzocortantes. Ajá. Son los especialistas en técnicas de combate. Ok. Digo, esto hablando de referencia a los juegos de rol. Claro, sí, sí, sí. Y son los predilectos para hacer todo en silencio. Sí, si no mal recuerdo, tienen una disciplina donde hacen como una cúpula de silencio en el cual te envuelven y pueden hacer lo que quieras, pero exteriormente no se viene nada. Y es que, por ejemplo, cada clan, según también como lo ilustran los juegos de rol o esas leyendas basadas en esos juegos, es que cada clan tiene tres disciplinas, uh-huh, por pertenecer a ese clan. Entonces, por ejemplo, estos asesinos tienen tres disciplinas, que es el Eriti, que se puede mover a una velocidad enorme, digamos como nos presentan en la película de Entrevista con el Vampiro, que se le desaparece al reportero, sí, cambia, de la luz, ajá, sí, etc. Su disciplina, que era Obfuscate, que es la que mencionaba Sigurd, donde pueden precisamente generar ese vacío de sonido, o pueden inclusive desaparecer entre las sombras, ocultarse. Uh-huh. Y su disciplina, digamos, de clan, es decir, la que es propia de ese clan y nadie más tiene, que es la disciplina de quietos, que es todo ese manejo de la sangre para volverla tóxica. Ok. Esos son los asemitas. Así es. ¿No? Son los expertos asesinos. Y yo puedo contratarlo para que le den la torre a todos los demás clanes. Por así decirlo. Sí, ¿no? Pues son asesinos. Ok, el siguiente clan son los Bruja, o Bruja, como les dicen. Estos Bruja son el clan, en teoría ese clan era un clan filosófico, era un clan de guerreros, pero más que nada que se fundamentaban en todas las leyes de filosofía, trayéndose desde los griegos, etc. Ellos basaban eso, era como luchaban, ellos luchaban por medio de la mente o de la ley. Ok. Ajá. Sin embargo, empezaron una transformación que poco a poco, como todo fue cambiando en el mundo, ellos fueron quedando en contra de las nuevas doctrinas o de las nuevas formas de pensar o de manejarse el mundo, y entonces fueron volviendo como hasta cierto punto anárquicos, en contra de ahora el poder predominante. Okay, perfecto. Y empezaron a ser más guerreros, pero ya guerreros de acción, es decir, ya guerreros de tal cual los concebimos, por ejemplo, a lo mejor en la Edad Media, ¿no? Los típicos caballeros que luchaban en las cruzadas, todo ese tipo de cuestiones, son los Bruja, decir, los peleadores por excelencia, como los renegados, por así decirlo, okay, en la calle. Los Bruja. Igual, tienen sus tres disciplinas, etcétera, etcétera. Okay. Después de los Bruja, siguen los... había antes un clan que se llamaban los Capadocios o Capadocian, que esos eran los que tenían pacto con los muertos. Eran lo más cercano que había a lo que nosotros conocemos como el manejo o de espíritus, o de reanimar muertos como el vudú, o de hacer zombies, por ejemplo. O sea, sus zombies eran sus esclavos. Exactamente. Okay. Ajá. Y ellos murieron durante una transición de la Edad Media a la época moderna y fueron sustituidos por el clan Giovanni. Este clan, que se llama Giovanni, así tal cual el nombre, Giovanni, ellos son los que, si bien siguen manteniendo esas habilidades de poder levantar a los muertos o de hablar con los espíritus, etc., son como, en el mundo actual serían como los gángster o los mafiosos, okay, de los vampiros. Ok, como comparándolo ya a nuestro... Exactamente, como los Michael Corleone. Los Michael Corleone, efectivamente. Después de ahí, si no me falla el abecedario, seguimos con los followers of Set, o los Setites, como se les dice a veces, que estos son los vampiros que vienen de Egipto. Estos vampiros que vienen de Egipto, no. Lo único es que son los únicos vampiros que su piel es oscura. Todos los vampiros quedamos que tienen una piel pálida. Ajá. Esto, la coloración de su piel es oscura. Entonces son morenos. Así es. ¿A poco? Son los únicos vampiros que tienen esa... que tienen esa... como habilidad. Ajá. O... maldición, según sea, pero a lo mejor ante los demás es como una habilidad, porque al final de cuentas se ven más humanos que los que están pálidos. Claro, o sea, pueden pasar más desapercibidos. Exacto. Ante la gente. Y ellos, al ser obviamente de Egipto, y por ende, pues cuando estamos en Egipto relacionamos Cleopatra y la serpiente, entonces resulta que ellos pueden hacer manejo de una disciplina que se llama Serpentis, donde esta disciplina lo que hace es que se pueden transformar inclusive en una cobra enorme, pueden hacerse como tipo basilisco, por así decirlo, pero como si fuera una cobra. Ajá, sí, pueden sí. Igual inyectar en esa manera veneno y paralizar a la persona, etcétera, etcétera. Ok. ¿Ellos son los? Followers of Set o Set Light. O Setitas, como dicen en español. Setitas, ¿no? Efectivamente. Ok. Luego siguen los Gangrel ya en el abecedario, que sería los que están más afines a los animales. Son como los vampiros más naturales. Más que eso, como los menos cercanos a la sociedad. Aunque aquí le voy a hacer tantito la palabra a Sigurd, porque Sigurd, siempre que manejamos juegos de rol, él manejaba ese clan. Entonces, si alguien conoce a los Gangrel, es Sigurd. Gangrel. De hecho, como también lo menciona Rodo, también hay dos épocas. La época medieval, por así decirlo, en la época actual. En la época medieval nada más estaban los Gangrel, que eran los que estaban alejados, siempre los que estaban, digamos, como en los pueblitos. Ok. Entonces, al momento de que se vuelve ya moderno, ya se vuelven también igual las dos vertientes, los que están fuera de la civilización y los que están dentro de la civilización. Ok. En estos casos, llegan a cambiar un poco sus disciplinas. Si no mal recuerdo, el de la ciudad tiene Protean, que es la del clan, uh-huh. De los dos la tiene. Tiene la de Offuscate y tiene la de Celere. Ajá. El otro, el que es más de campo, tiene animalismo, lo cual le permite hablar con los animales, puede invocar hordas de ratas, cucarachas. Uh-huh. Y a diferencia de eso, que también tiene Protean, no tiene Celere. Que es la que te mencionaba, que también tenían los Azamite. Ajá. Pero no la tenían, o no la practican tan a ese estilo de asesinato. Más bien es para ocultarse. Ok, como que su situación es para ocultarse, ¿no? Y lo que también tiene de característico este clan es que tiene un rasgo animal. Puede tener más, pero mínimo uno. Por ende, ya una vez que estás en el juego, tienen un rasgo animal, tú si le eliges que ojos de gato, garras de gato, cola de perro, o sea, tú eliges. ¿Cola de perro? Sí, o sea. Me imagino que cada una de esas cosas, de esas características, te sirve para algo. Sí y no. Ok, es que sería andar mucho en el juego, pero hay un mérito que te dice que cualquier rasgo animal que tú ocupes o que tú selecciones, lo puedes ocupar como realmente es. Si no, nada más es un vestigio de y lo tienes ahí de Oquis. Ok, perfecto. Ah, okay. Uno puede escoger eso. ¿No? Ajá. Ok. ¿Esos son los? Gangre. Los Gangre. Ok. Luego de ahí, digamos, igual siguiendo el orden alfabético, seguiríamos con los La Sombra. Que los La Sombra, por así decirlo, son en cuanto a apariencia tal vez física. Ajá. Son el clásico vampiro que nos ha enseñado la literatura o las películas de los primeros años, por ejemplo, los años 30. O sea, una paila de Lugosi. Exacto, el vampiro. Ajá. Oscuro, el vampiro que no se refleja en los espejos, porque curiosamente todos los vampiros o todos los clanes se reflejan. Menos La Sombra. Menos los La Sombra. En cualquier superficie reflejante, el único clan que no se va a ver es La Sombra. Es su característica. Ellos les gusta mucho, obviamente, el color negro, andar siempre en lugares oscuros. Y una de sus disciplinas, que se llama Obtenebration, que es la disciplina clásica de ese clan, es el manejo total de las sombras. Pueden inclusive crear tentáculos de las mismas sombras y que tengan fuerza real. Ajá, okay, pueden desaparecer a alguien en las sombras, pueden utilizar las sombras para viajar a otro lugar por medio de sombras. Entonces, estos vampiros son como de los clanes más poderosos. Y si bien los vampiros siempre han tratado de coexistir en armonía con los humanos para no destacar y por ende que no haya una cacería de brujas como se supone que hubo en épocas de la Inquisición cuando se dejaron notar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los La Sombra son los únicos, junto con otro clan que vamos a ver más adelante, que sí ven a los humanos como algo inferior y que dicen, ¿por qué tenemos que escondernos si nosotros somos superiores? ¿Por qué tenemos que simular esa mascarada, que de hecho de ahí viene el nombre de máscara y de juego, y hacernos pasar como humanos? Nosotros somos superiores y los humanos son nuestro alimento. Y ellos son como los líderes de esa facción que se llama secta Sabbat, o como grupo político, si lo viéramos así, humanos. Ese grupo que está a favor de que los humanos simplemente son ganado, como ellos les dicen, comida. Sí, sí, ok. Después de ahí siguen los Malkavian, que los Malkavian son los el clan, igual aquí Sigurd también tiene un poquito de conocimiento sobre los Malkavian y nos podrá ayudar, que es el clan de los lunáticos, por así decirlo. Sí, es correcto. Su disciplina de clan se llama The Meditation, si no mal recuerdo. Y en pocas palabras, llega un momento que la disciplina puede hacer que toda una ciudad se vuelva loca. O sea, pueden crearte ese descontrol mental. Es correcto. Y no solo eso, el pasar tanto tiempo con un vampiro así, tú siendo de otro clan, de otra vertiente. Se te empieza a contagiar al estar tanto tiempo con una persona así. Entonces, normalmente estas personas son aisladas, precisamente por eso. Pero a tan grado que también son aisladas, también son inteligentes. Claro. No tan inteligentes como otro clan que vamos a comentar todo, pero también llegan a ser muy inteligentes. Y su habilidad que tiene es, digamos, que se pueden salvar de situaciones muy rápido por esa psique que tiene. Ok, ajá, sí. Al final, una persona loca, digamos, es de la que más te vas a alejar, sí. Pero es la que más suerte puede tener. Ok. ¿Esos son los? Malquilla. Ok. Oye, vamos a ir a una breve pausa en lo que damos un respiro. Vamos a algo de música, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Static X con la canción Cold, que igual es del soundtrack de La Reina de los Condenados. Perfecto. Y es un roll on. Perfecto, es un roll on. Un roll on. Perfecto. Bueno, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos. Yes. pues ya regresamos aquí otra vez a Arkham. Estamos platicando acerca de estos mitos de los vampiros. Nos estaban platicando sobre los clanes. Les recuerdo el correo para que tengan una comunicación con nosotros aquí en Arkham. Todas sus sugerencias, preguntas, comentarios, pueden mandarlo aquí a radioarkham1@gmail.com. Y cualquier cosa que ustedes quieran decirnos será bien recibida aquí en la oficina de Arkham. Muy bien, muchachos, entonces estábamos con los clanes que nos estaban platicando, ¿no? Correcto. Vamos con el octavo clan. Sí, que serían los Nosferatu. Estos, como te mencionaba, son los más inteligentes. Ajá. Obviamente, si los ubican, ubican la película Nosferatu. Sí, sí. Son ese estilo, cabeza grande, sin cabello, orejas puntiagudas. Son los más deformes, ¿no? Dientes largos, igual los dedos largos, puntiagudos. O sea, digamos, son los feitos. Ajá. De todos los clanes. De todos los clanes. Más sin embargo, a pesar de que son así, siempre están en la oscuridad y todo eso, lo que los destaca es la inteligencia, el poder recuperar información, recopilarla. Si necesitas algún dato, ellos son los que te van a dar la información, obviamente a un costo. Claro. Porque eso sí, según también a veces, no son todos, ahí también hay sus derivaciones, por lo menos tienen al mejor postor. Claro, claro. Sin embargo, son un clan unido. Posteriormente, ya tienen otras disciplinas que ahorita no tiene caso mencionarlas. Okay. Pero las más fuertes es esta de Obfuscate, que es el pasar desapercibido, precisamente por su fealdad. Pero más sin embargo, siempre son los que llevan toda la toda la historia. Mm. Siempre que hay una batalla, siempre que hay alguien escondido de ellos, para llevar siempre la anotación, para recuperar toda esa información. Okay. Digo, son los más inteligentes, se puede decir, de todos los clanes, entonces, ¿no? Dice, es los Nosferatu. Sí, son los más inteligentes, son los más feos. Perfecto. Como usualmente pasa. ¿No? Sí. Ok, luego seguirían en igual en orden alfabético los Rapnos. ¿Los qué? Rapnos. Rapnos. Digamos, para ubicarlos sin etiquetar de una manera fácil, pero es la manera más sencilla de ubicarlos, es los gitanos de los vampiros. ¿Son adivinos o qué? Ellos lo que hacen es, juegan mucho con la suerte. Oh, okay. Sí, con todos los del azar. Son una de sus debilidades es que cualquier objeto que vean para ellos valioso, brillante, etcétera, van a intentar robarlo. Así esté protegido por una horda de 200 personas, ellos van a tratar de llegar a ese objeto y robarlo. Okay. Pero tienen una de las disciplinas, a mi gusto, más poderosas y peligrosas, que es la disciplina de chemistry o quimerismo, como se diría en español, donde pueden crear, a diferencia de los Malkavian que te podían generar ese estado de enfermedad mental, los Rapnos, la diferencia es que te pueden crear una ilusión, pero una ilusión donde puedes inclusive llegar a sentir lo que realmente te está pasando, y eso de sentirlo aparte te puede realmente dañar. Okay, a diferencia de una cuestión de un desorden mental como los Malkavian, que si bien tú lo sientes, no te está haciendo daño, puedes pensar que hay una víbora que te está mordiendo, pero realmente no te está mordiendo la víbora, no te está haciendo daño, el Rapno sí puede crear esa sensación o ese daño de que te está mordiendo. O sea, no existe, pero la ilusión es tan real. Exacto. Que sí puede dañar. Real, exacto. Que digamos que ya al nivel máximo ya no es una ilusión, o sea, ya realmente lo que invoca distorsiona la realidad, por así decirlo. ¿Y a poco sí? Esos son los Rapnos. Los Rapnos, ajá. Luego, seguiríamos con los Toreador. Igual una forma de etiquetarlo muy rápido serían los artistas de los vampiros. Todos los que se dedican a lo que es la escritura o la literatura, la lo que música. Son los actuación, exacto, los músicos, todo ese tipo de cuestiones que tengan que ver con corrientes artísticas, ahí van a estar inmiscuidos los toreadores. Los toreadores. En este caso los toreadores, sus disciplinas se supone que también van enfocadas hacia eso. Por ejemplo, tiene una disciplina que se llama presence o presencia. Y entonces el chiste es que ellos se vuelven como el centro de atracción de la zona donde estén. Okay. Desarrollan como un carisma en automático. Sí, ajá. Entonces atraen a las personas. Llama la atención de las okay. Y también entonces, lo que tienen es de que, digamos, son los bonitos, son los bellos. No hay un toreador feo. ¿No hay toreadores feos? Digamos que serían los polos opuestos, ¿no? Espera tú. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Después de eso tenemos a los Tremer, como les dicen. En este caso, este clan Tremer se supone que se les llama como usurpadores porque fue un clan que nació a partir de asesinar a otro vampiro que era muy poderoso antes, un tal Salubri. Entonces, a este Salubri que mataron le generó la opción de poder ser inmortal. Lo mató o diablerizó, como es el término que utilizan en el juego, cuando un vampiro mata a otro vampiro, digamos como que en vez de decir es homicidio, es diablerizó. Precisamente que tiene que ver con el diablo y todo eso. Y ellos, por lo que se caracterizan, es que son los magos. Ellos son los que pueden utilizar magia, pueden tener controles elementales, manejar la tierra, el agua, el viento, el fuego, etc. Ok. ¿Todos pueden manejar todos los elementos o cada uno se especializan en un elemento? Exactamente. Okay. Siguen los paths, que serían como los caminos. Ok. Caminos de ese tipo de manejo de elementos o de magia. Luego siguen los Tzimisci. Los Tzimisci es el otro clan que ve a los humanos con desprecio, aparte de la sombra, es el otro clan que está en contra, digamos, de que se pase desapercibido ante los humanos. O sea, ellos quieren ser acá los reyes de la tierra. Exactamente. Ajá. Y junto con las sombras son los que andan organizando, digamos, el desorden dentro del mundo vampírico. Ok. Por así decirlo, entre comillas. ¿Ellos, entre clanes, son amigos o son enemigos? Es dependiendo, porque, por ejemplo, la sombra y Tzimisci, si bien no son los amigos del mundo, congenian en su forma de ver el mundo y se unen. Por ende, se unen por beneficio propio, que a la vez resulta mutuo. Sí, claro. Okay. Y los Tzimisci, donde se caracterizan, que es, digamos, serían como los cirujanos plásticos de los vampiros. Okay. Es decir, ellos pueden agarrar y tienen una disciplina que se llama ¿cómo se llama esta disciplina? Bueno, vicisitud, ¿correcto? ¿Vicisitud? Vicisitud. Okay, y esa disciplina lo que permite es moldear el cuerpo como si fuera casi arcilla o plastilina. Exacto. Entonces, si ellos quieren, por maldad, por ejemplo, pueden agarrar un toreador, que la belleza es lo que lo representa, y ponerle un pie en la cara, por ejemplo, o ponerle la nariz en el ombligo y cosas así por el estilo. Y el ser seguiría viviendo, o sea, exacto. De hecho, se dice que los vampiros más ancestrales, o entre mayor rango tenga el Tzimisci, es porque su guarida o su castillo está formado de la mayor cantidad de cuerpos. Deformes. La estructura, exacto. Digamos, y el castillo inclusive está vivo, el castillo se mueve. Los cuerpos reaccionan ante lo que manda el Tzimisci. Eso está bastante pesado. Okay. Y por último están los Ventru. Los Ventru. Ventru son los líderes de la otra facción de vampiros. Así como está el Sabbat, que digamos son los vampiros malos, los vampiros en contra de la humanidad, está el Ventru, que es el líder de la Camarilla. La Camarilla se conoce como la facción de vampiros que están a favor de pasar desapercibidos ante los humanos. Okay. Si bien no tampoco dicen a los humanos, todos somos amigos, todos somos iguales, no los ven tampoco como algo, los ven más bien como a lo mejor como unas mascotas. Sí, sí, no es necesario matarlos, mejor vamos a convivir con ellos. Si bien nosotros somos superiores, no hay por qué agredirlos. Ok, o sea, ellos tienen la conciencia de que son acá lo más pro, digamos que pero ellos, no hacen exacto, daño. Exacto, digamos humanos. Que ellos saben perfectamente que de ahí vinieron, porque al final de cuentas todo el vampiro era un humano antes. Sí. Entonces, digamos que son los Greenpeace de los vampiros, son los políticos. Digamos los que mantienen así, exacto, las relaciones públicas o exteriores de los vampiros, ¿no? Ok, perfecto. Y estos vampiros se caracterizan tanto por tener una gran capacidad de oratoria, de palabra, poder convencer a los demás, porque no es fácil convencer a tantos clanes tan diferentes en ideologías o en habilidades. Sí, sí, claro. Inclusive una de las principales habilidades de ellos se llama dominate o dominar, donde te pueden ordenar que hagas en mil cosas, e inclusive te pueden mantener dominado por el resto de tu vida y tú no sabes que tú no supiste ni qué onda, ¿no? Y ellos son los líderes de la Camarilla, donde en la Camarilla, aparte de los Ventru, están los Tremere, están los Toreador, están los Nosferatu, están los Malkavian y están los Bruja. Okay. Esos siete clanes esos seis clanes conforman la Camarilla. Los Gangrel a veces sí, a veces no, porque en teoría se empezaron a separar de la Camarilla cuando vieron como que sus ideales chocaban. Okay. Y se volvieron como más tipo clan independiente. Okay, okay. Y en esos clanes independientes que no están ni con uno ni con otro, sino con el que les conviene, sí, claro. Estarían los Azamite, los Giovanni, los Followers of Set, los Gangrel y los Rambos. Okay, esa es la división que hay dentro de los clanes vampiros. Oye, ¿qué? Les voy a hacer una pregunta que espero me la contesten. ¿qué línea une a los vampiros y a los hombres lobo? Bueno, esto es, digamos, un poco complicado en el sentido de también se manejan muchas versiones. Si vemos, así que hacia atrás, lo primero que se manejaba siempre era el vampiro dominando a los demás monstruos. Sí, sí, sí, era lo que... Entonces, de ahí empiezan a salir varias cosas. El hombre lobo lo empiezan a manejar como que es el protector. Al final de cuentas es el protector de la tierra. ¿Por qué? Porque viene de la tierra, es un animal al final de cuentas. Okay. Si lo vemos con las tribus de indios, es un animal que protege el lobo. Digo, tienen muchos animales, pero al final de cuentas el lobo es un animal protector. Lo que hacía luego, se ponía la piel del lobo y se hacía como si se transformara en hombre lobo y era lo que hacía. Entonces ellos al adorar la tierra era quien les daba ese poder para convertirse en hombres lobo y proteger tanto a su tribu como a la tierra. Es cuando se empieza ya a separar esta cosa de que el vampiro domina al hombre lobo y el hombre lobo odia al vampiro. Entonces, vampiro. Todo esto se empieza a separar. Hablando de Werewolf, de World of Darkness, lo que hace es, tiene el mundo de Vampire, tiene el mundo de Werewolf, tiene el mundo de Mage, que son los magos, y se empieza a separar todas estas partes que a Juan en un tiempo estaban unidas, pues le empieza a dar su peso a cada personaje, por así mencionar. A ser sobrenatural. Exactamente. Entonces lo que hace es, el hombre lobo al ser natural, por así decirlo, porque viene de la madre tierra al ser un animal, y el vampiro ser sobrenatural, no convivir en la tierra, porque supuestamente al no estar ni vivo ni muerto, es un ser aberrante que no tiene que estar, y es cuando se crea la lucha entre hombre lobo y vampiro. ¿Por qué? Porque Gaia, la diosa de la tierra, manda a eliminar todo este tipo de cosas que no son naturales, por así decirlo. Antinatura, pues. Antinatura. Estos son enemigos. Sí, son enemigos. Tanto hay hombres lobo poderosos como hay vampiros poderosos. Por decir, en uno se maneja que un vampiro necesita como de 5 vampiros para matar a un hombre lobo. Pero a su vez, también de este lado de hombres lobo, se pone que también una manada de hombres lobo se pueden estar para matar solo un vampiro. O sea, el peso no recabe tanto de si es muy cabrón uno, si es muy cabrón otro, sino más bien de cómo es que es ese personaje. Claro. Si es un personaje de una generación muy abajo, hablando de vampiros, entre más baja la generación más poderosa. Ajá, sí, sí. Y ya, hablando de los hombres lobo, entre más esté cerca de la tierra y más añejo, más viejo, es más hábil y es más fuerte. Y entonces ese es el sobrepeso que se llega a dar entre uno y otro. Oye, está bastante interesante. Bien, en algún momento comentábamos con Rodo esta situación entre el vampiro y el hombre lobo. Dentro del vampirismo sabemos que Drácula es como que el mayor. De hecho, algo que me llama mucho la atención de los clanes, no sé ustedes qué opinen, es que cada clan tiene una habilidad que tenía Drácula. Es decir, Drácula tiene, digamos que las 13 habilidades que tienen los clanes. Un poco menos, porque no cada una tiene la particular. Hay unas que sí tienen su particular y hay otras que se van repitiendo. Entre ellos, ¿no? Ah, bueno, entonces fíjate. Pero en sí, como bien dices, todas las habilidades conjunto se reúnen en el personaje de Drácula. De Drácula. Drácula podía controlar a los animales. Drácula se podía esconder en las sombras. No se refleja. No se reflejaba en los espejos. La velocidad. La velocidad. Podía dominar a la mente de las personas. Exactamente. O sea, cada, como que hay habilidades que todas vienen de Drácula. Y de ahí como que se dividen en los clanes, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿No existe un personaje, en cuestión hablando del hombre lobo, que sea un personaje icónico como Drácula? En sí, no, porque si te das cuenta, hablando de películas, el hombre lobo nada más lo maneja con la ferocidad y la fuerza. Y ya. Digo, no tiene inteligencia porque al final de cuentas es dominado por el instinto. Hablando de este mundo de Werewolf y World of Darkness, igual son 13 tribus, porque son llamadas tribus, ahorita no recuerdo bien el nombre de todas, pero igual tienen sus regalos. por así decirlo. Ok, ajá. Entonces son regalos que le da la Madre Tierra y son específicos también de cada tribu. De cada tribu. La que se puede decir que es la tribu de la más fuerte, que es la que está más conectada de la Tierra, son dos. Es una que se llama Wendigos. ¿Wendigos? Ajá, que son los que fueron creados por el dios del viento, el viento frío, por eso normalmente su pelaje es blanco. Blanco, ajá, sí. Y sí. Están los Utkena, los cuales son, en este caso, como que los magos. Los magos, ajá. Entonces son de los clanes más poderosos, digo, están también igual los que son guerreros, los que les gusta siempre estar en forma de lobo, uh-huh. Son creo que los Red Talons, si no mal recuerdo, disculpen, entonces, no tengo la memoria fresca de todo esto. Pero en sí, es cuando ya empieza como que en esta parte de Wall of Darkness y White Wolf, es la lucha de los poderes. Pero si nos retomamos hacia el hombre lobo normal, hacia las películas, lo que tienes eso es la fuerza, es la ferocidad, uh-huh. Es la rapidez, porque también... Sí, las características del lobo. Y la característica que también tienes que ser, recupera muy rápido. Ok. Digo, al final de cuentas, el hombre lobo puede morir de viejo. No tiene la vida eterna. Sí, claro, como el vampiro. Entonces, también por eso es de que se dice que es un ser sobrenatural, pero al final de cuentas es natural. Porque sí, tiene un principio y tiene un fin. Claro, sí, sí, sí. O sea, el vampiro en este caso, pues no, porque él sí tiene la vida eterna. Entonces es lo que sí se ve como que chocan ahí. Y exacto, y digamos, personaje así como tal, tan icónico, a lo mejor como un Drácula no lo hay, salvo tal vez si nos remontáramos a las películas de los años 30 de Lon Chaney Jr., donde okay. Era este famoso John Talbot. John Talbot, ajá. Digamos que sería tal vez el personaje más icónico, así como era el conde Drácula. Era John Talbot, ¿no? Tal vez. Es que fíjate que a mí me surge esta situación porque bien dicen el vampiro es inmortal, no puede morir. Y entonces viene un personaje desde que se creó Drácula de Bram Stoker, que es Drácula, durante toda la historia de la humanidad. Bien dice Sibor, es que el hombre lobo no es eterno y entonces puedes conocer a muchos hombres lobo. Como en la historia real de la humanidad, en cuestión de literatura, de cine, de cuentos, no sé, revistas, cómics, etcétera, historias, leyendas, que son varios, ¿no? O sea, yo me imagino que por ahí también es el asunto. Que no haya un personaje que tal no hay, cual que trascienda durante toda la historia, porque cumple un ciclo. De ahí viene el famoso, tal vez, como dice, el ciclo del hombre lobo. El ciclo del hombre lobo, ¿no? Vamos a ir a escuchar más música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahorita, mi querido Sigurd? Sí, esta canción que es de Moonspell, que se llama Love Crimes, espero les guste. Ok, perfecto, me parece muy bien. Les recuerdo el correo, es radioarcam1@gmail.com, para que todos sus comentarios y preguntas, todas sugerencias y situaciones que quieran compartir con nosotros, puedan ustedes hacerlo aquí en Arcam. Bien, pues ya regresamos aquí a la oficina de Arkham. Estamos aquí con Rodo, consigo y con Humbert, que estamos platicando acerca de los mitos de los vampiros y por ahí el hombre lobo. Es que son figuras como que de repente se vuelven inseparables, ¿no? El hecho de mencionar a un vampiro inmediatamente te liga a tu mente al hombre lobo, ¿no? Inclusive al revés también. Han surgido muchas preguntas, de repente me preguntan muchas cosas. Muchas ya ahorita ustedes nos las aclararon, ya nos platicaron acerca de eso. ¿Cómo me defiendo de un vampiro tú? Porque todas esas... Con un collar de ajos. Con un collar de ajos. Porque hay muchas como ramificaciones del mismo personaje, ¿no? ¿Cómo me defiendo? Porque en algunas... No, que la cruz. No, con ajo y agua. Sí, aguantarse. Sí, me imagino que por ahí viene el asunto, ¿eh? De repente que la cruz, ¿no? Pero yo he visto películas en donde la cruz no les hace daño. Es que... ¿Cómo está esto? Entramos ahí, o sea, defenderse a un vampiro en 100% ya real, si estuviéramos en un escenario real, es muy difícil. Porque es un ser que, para empezar, te sobrepasa en muchos aspectos. Puede, como decíamos, puede tener una velocidad enorme, puede inclusive desaparecer y tú no te das cuenta. Sin embargo, yendo a tu pregunta de, por ejemplo, esto de las cruces, no es tanto la cruz en sí lo que detiene al vampiro. Ah, ok. Entonces... Es decir, porque como decían, como luego ponen en algunas películas en el típico gag o chiste, bueno, y si es un vampiro tibetano y es un vampiro musulmán, como lo tengo con una cruz, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este aspecto, lo que depende es lo que se conoce en el juego como la fe verdadera, la true faith. Es decir, lo que realmente está deteniendo al vampiro no es el objeto que estás usando tú contra él, sino es la misma fuerza o fe o convicción que le estás dando al uso de ese objeto. Okay. Eso es lo que realmente repele al vampiro. Porque si bien si yo traigo una estampita de San Judas Tadeo y para ti, ajá, tiene gran peso San Judas Tadeo o San Juditas, como le dicen aquí en México. Así es. Y lo pones enfrente del vampiro, misma fe impactada o reflejada en esa estampita es la que lo va a detener. Fíjate, eso es interesante. Yo no sabía eso. Yo tenía entendido que los cristos, ¿no?, la cruz, cositas de ese tipo religiosas en este aspecto, era lo que repelía al vampiro. Pero de repente yo veía películas o leo novelas, por ejemplo Anne Rice tiene una novela por ahí de Los No Muertos, me parece, creo que se llama, donde no les funciona en ese tipo de situaciones. Yo no sabía que era eso, fíjate, está interesante. Así es, o sea, todo esto de las películas se basaba, volvemos a lo que comentábamos en el otro programa, de la leyenda básica o de la literatura básica de Bram Stoker. Claro. Bram Stoker ahí sí manejaba que un crucifijo lo podía repeler, que por ejemplo la luz del sol, sí, una estaca en el corazón. Esa es otra pregunta. En el programa que estuvo aquí mi amiga Rainy, a la cual le mando un saludo si nos está escuchando, a la amiga Rainy, nos hacíamos esa pregunta. Una estaca para detener a un vampiro es clavarse en el corazón mientras está dormido. Te despierto ni cómo, ¿no? ¿La estaca tiene que ser forzosamente de madera? O, por ejemplo, una estaca de plata, por decirlo así, que supone que es un material que te sirve para las fuerzas malignas. ¿Funciona? Lo que pasa... Explícame eso, porque nos hacíamos esa pregunta. Eso viene de ondas bíblicas, por así decirlo. Ajá, sí, tanto sí, lo que es la estaca de madera como las cuestiones de los objetos de plata. Sí, sí, sí. Todo esto viene en base a el personaje de Judas, el que era el discípulo que traiciona a Jesús. Así es. Se supone que si no me equivoco, o si no recuerdo mal, él, aparte de que le dan las monedas de plata por sí, traicionar a Jesús, sí, él cuando se da cuenta va y se ahorca en un árbol. Así es. Que es curiosamente un roble. Entonces, de ahí es que tanto una, la plata representada en las monedas, es como un símbolo de marcar o de ir en contra de un traidor, de alguien que está en contra de la naturaleza o de lo que decía hace rato Sigurd, de cómo ven los hombres lobos a los vampiros. Y por otro lado, ese roble, representado en una estaca, por eso es que es la madera. No tanto por la madera, sí, sino de dónde viene esa madera, de qué árbol. De roble, ¿no? Entonces tiene que ser una estaca de roble. Según esto. A lo mejor está mal interpretada la Biblia y era otro manzano, veto a saber, ¿no? Sí, sí. Pero se dice que es eso, o sea, que es por el. Que todo tiene que ver con Judas en ese aspecto. En ese aspecto. Pero sí funciona. O sea, si yo voy con una estaca de plata y se le entierro al vampiro, ¿sí funciona y lo mata? ¿O tiene que ser a fuerzas de madera? De en, roble, un principio, o en un principio se manejaba, y según literatura igual, Bram Stoker. Sí, por supuesto. Lo mataba. Era estaca al corazón y se hacía polvo, se hacía cenizas, etc. Etcétera, ajá. Pero según lo que ahora se ha corregido de acuerdo a literaturas o en base a que salió el juego de Masquerade, como ahorita sí estoy seguro que también nos podrá decir de eso, es que al vampiro únicamente lo paraliza. Es decir, ¿no lo mata? No, porque si bien el vampiro no tiene sangre ya que fluya para atravesar. Si no puedes matar a uno muerto. Exacto. El corazón, a final de cuentas, es el que él utiliza como un pequeño motor. Si bien ya no late como nos late a los otros, es de donde él impulsa la sangre para que haya movimiento en sus demás extremidades. Estamos de acuerdo que un cuerpo sin sangre no se va a mover, se va a poner rígido y no se podría mover. Explicándolo científicamente hablando. Sí, claro. Entonces, al momento que tú le estropeas el motor, por así decirlo, entonces el coche ya no se mueve. Sí, digamos, ellos, el vampiro al beber la sangre es cuando se mantiene en movimiento y se mantiene, digamos, joven, por así decirlo. Ajá, sí, sí. Es ese flujo de sangre que ya no tiene y que necesita de otras personas es lo que hace que permanezca el vampiro como esto. Al momento que deja de comer o beber sangre, en este caso, que el cuerpo se empieza a envejecer y entra en un estado, como se menciona en los libros de torpor. Sí, claro. Que es este, que queda como dormido, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el estado catatónico? Esa parte de que se dice del corazón es porque ya no hace ese flujo. Entonces, por eso se paraliza el cuerpo. Más, no quiere decir que ya lo mataste. Ok, entonces una estaca, de nada me va a servir esperar al vampiro que se acueste a dormir en el día, entrar a su morada, destruir a todos los sirvientes que están ahí, derrotarlos a todos, llego, abro el ataúd, le clavo la estaca y no se muere. No, en teoría no, pero ya lo dejas pues sin defensa alguna, entonces ya paralizado, lo puedes agarrar tranquilamente, lo sacas a la luz del sol. La luz del sol sí destruye a un vampiro. Exacto, no de inmediato, pero una sobreexposición a la luz del sol lo puede llegar a destruir. El ajo. El ajo no lo repele. Se supone que en teoría lo que sucede igual, químicamente hablando, es que el ajo tiene una sustancia, ahorita no recuerdo su nombre, que precisamente altera o es muy, ¿cómo decirlo? Lastima mucho o marca mucho a lo que era la carne ya muerta. Es decir, es como una manera de identificar si alguien está muerto. Ajá, sí. Se ve más fácil si le esparces ajo para encontrar una zona muerta en la piel, por ejemplo. Sí. Entonces, antes, cuando enterraban a los muertos, se les ponía esa cuestión de ajo para precisamente generar esa alergia y que se descompusieran más fácil. Fíjate, yo tenía otra, inclusive la mencioné en un programa anterior, yo tenía entendido que era por otra situación. Resulta que la gente que estaba enferma de porfiria, al momento de tener contacto con el ajo, o si le ponían ajo a su comida, los ataques de la porfiria les daban más fuerte. ¿Sí? No sé por qué, no sé la situación médica o científica de esto. Entonces empezaron a quitarles el ajo a la gente que estaba enferma de porfiria, y que de ahí se hizo el enlace para ocuparlo a repeler a los vampiros. Otra decían que era que los antiguos alquimistas ocupaban arsénico para limpiar su casa de las fuerzas malignas, pero el arsénico tiene un olor muy parecido al ajo, el arsénico en su forma natural. Entonces la gente muy humilde que pasaba por las casas de los alquimistas pensaba que usaban ajo para repeler a las fuerzas del mal, y ellos usaban ajo como tal para limpiar su casa, y que de ahí se había tomado también para el mito. Sí, no, digo, hay varios mitos, exacto. Sí. En este caso, yo creo que era en Europa Oriental donde se tenía esa creencia de que el ajo descomponía más fácil la carne. Sí, entonces, sí. Si se te acercaba un vampiro, no se iba a acercar a algo que le iba a descomponer porque él ya estaba muerto. Sí, claro. Entonces, esa es la cuestión. Ok, de, entonces, de con la fe, lo puedes detener. Lo puedes detener. Con la estaca lo puedes inmovilizar. Ajá. Y con lo que lo puedes matar, en teoría son tres cosas. Que no fallen. Ajá. La luz del sol. La luz del sol. A cierta prolongación. O sea, no quieras que lo sacas un segundo y ya maté al vampiro y ya. No. Como en algunas películas hemos visto. Y puff. La luz del sol. Segundo, la decapitación. Degollándolo. Exacto, separando cayendo. Totalmente la cabeza del vampiro, no nada más decapitándolo, degollándolo nada más sería como cortar decapitarlo completamente. Completamente. Esa es la segunda. ¿Y la tercera? Y la tercera es con el fuego, quemándolo, haciendo que se vuelva precisamente cenizas. Bueno, eso es más fácil, ¿no? De hecho, por eso uno de los principales miedos del vampiro, aparte de la luz del sol, es el fuego. Es el fuego. Ok. Dentro del mito del hombre lobo, por ahí leí y lo mencionamos en el programa de mitos del hombre lobo, dice que si un hombre lobo te ubica como presa, te vayas a esconder al fin del mundo, el hombre lobo te va a encontrar y te va a dar en matar, y que es lo que quiere, ¿no? Si le caíste gordo a un hombre lobo, ya valiste, no tienes defensa de cómo esconderte ni de cómo hacerlo. El vampiro es igual. O sea, yo le caí un gordo a un vampiro. Le enseñé la lengua, lo que quieras, y ya le caí mal. Él me busca hasta vengarse o hasta hacerme daño, o no le importa simplemente. Depende mucho igual del vampiro. Al final de cuentas es su naturaleza. Digo, hablamos del hombre lobo porque son de rasgos animales. No tienen tanta conciencia cuando se vuelven un lobo. Entonces ese instinto es el que prevalece. Mas sin embargo, como ya hemos dicho, el vampiro tiene conciencia de sus actos. Ok. Entonces, al final de cuentas, si le caes mal o no le caes mal, va a depender de su naturaleza, de cómo es él, para ver si te caza o no te caza. Punto. Digo, los que ellos sí cazan, y también está la rivalidad, son con los, obviamente, los cazadores de vampiros. Okay. O bueno, los cazadores, al final de cuentas, porque el cazador no solo se va a contar. Hay vampiros buenos. Es que no es tanto etiquetarlo como vampiro bueno, sino volvemos a lo mismo. O sea, hay vampiros que se dejan llevar más por lo que sería el sendero de la humanidad. Claro. El sendero de la humanidad significa tratar de seguirte comportando como humano cuando ya no eres el humano que eras antes. Es decir, claro, ya eres claro. Otro tipo de ser. Sin embargo, el seguirte conduciendo bajo esa manera de alimentarte solo para sobrevivir, para seguirte moviendo, pues. Uh-huh. Es una cuestión que diría, ese es un vampiro bueno, por así decirlo. No se alimenta por deseo de sangre, porque quiere acabar y matar a los humanos, o porque quiere decirse superior a ellos, etc. Sino lo hace por necesidad. Y trata de convivir con los humanos. Se dice que durante la historia de la humanidad ha habido varios vampiros que se hicieron pasar por humanos, y que son muchos de los que dicen que a lo mejor están muertos, que nunca murieron, ¿no? Por ejemplo, Pedro Infante. No tanto así, pero... Sí, o sea, me imagino... Pero podría ser, ¿no? Sí, o pero sea... Por ejemplo, hay alguien que dicen mucho, por ejemplo, Elvis. Es mi, Elvis Presley. Que era un vampiro. Decían que era extraterrestre, ¿no? También hay otra teoría que dice que era un vampiro. Que era un vampiro. No es muerto, o sea... yéndonos más al estilo que pega con un vampiro, Jim Morrison. Dicen que el rey lagarto no sabe que es un vampiro que el rey lagarto es que se hizo pasar por que era un toreador precisamente, la fama, los excesos, vengan a mí todas, etcétera, y de repente cuando llegó como el tiempo donde había cumplido el ciclo ante los ojos de los humanos, simplemente desapareció de la luz pública y ya, pero ahorita sigue viviendo. Ok. Oigan, pues está como interesante todo esto, ¿no? ¿Película favorita de vampiros? Yo creo que tendría que ser... estaría entre Drácula. De Bram Stoker, del 92. Uh-huh. Así es. Lo único que no me gusta, y por lo que luego a veces la pongo en comparación, uh-huh. Exacto, es que no manejan tal cual la literatura de Bram Stoker. Sí, claro. En el sentido, esa cuestión de Dios y el reto, y entonces Dios te condena y te hace vampiro, y luego resulta que a la mera hora no lo matan como lo tenían que haber matado según la literatura, sí, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Se tiene muchas... Esas pequeñas fallitas, como que de repente, a mí que soy muy amante de esa novela, sí me hacen un poquito de ruido. Y la otra sería el primer Drácula de Bela Lugosi. ¿De Bela Lugosi? La que se llama tal cual Drácula. Drácula. Es como que la que sentó las bases, no nada más para Drácula, para todas las que serían las películas de horror o de monstruos en el sentido de Hollywood. Sí, claro. Así es como se tiene que hacer una película. Película de terror, así como está. Exactamente. En cuestión de literatura, novela o cuento favorito de vampiros. Ahí sí, totalmente Bram Stoker. O Drácula es la... Ahí sí. Para mí, hablando de clásicos, Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu es una muy buena película. Es un vampiro obviamente alejado de cómo es, cómo lo quieren manejar con el libro, así. Alguien estético, guapo. Ajá. Es totalmente el vampiro que está en las tinieblas, sí, no se deja ver. Sí. El que lo ves y te asustas. No, sí. No, pues, no es de que te enamoras de él y ya te domina, ¿no? El que domina es el miedo. Sí, sí, claro. Entonces es un vampiro realmente que se trata de asemejar a los murciélagos. Sí, te das, sí, cuenta, sí, de los colmillos largos, sí, las orejas, con la duda, los dedos largos con la garra. Inclusive la vestimenta. O sea, tú lo ves y es un murciélago dormido en sus orejas cerradas. Entonces, por eso yo creo que es de mis películas favoritas. ¿Y literatura? Con Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. ¿Qué? No, es Crepúsculo. Fíjate, no me había acordado de eso. Sí, eso me habían dicho, ¿no? Yo ya no me acordó. No tiene tiempo de rectificar. Crepúsculo, no manches. No, bueno, películas que traten de vampiros, entonces principalmente la de Bram Stoker. Y a mí también me gusta mucho la serie de Inframundo. Inframundo. Que están muy combinados, pero... Sí, sí, fíjate que también no... la misma rivalidad que mencionábamos antes, ¿no? Sí, claro. Vampiros, hombres lobo, como dicen, licántropos, ahí... Que se ve que los hombres lobos son los esclavos de los vampiros. Los vampiros. Pregunta, ¿hombre lobo y licántropo es lo mismo? Sí, no, el licántropo es al que ya le gusta estar siempre transformado en hombre lobo. Ok. O sea, es esa faceta que ya deja su humanidad a un lado. Ajá, y ya se es la pasa el animal. Exactamente, el contrario del hombre lobo es el que ciertas reacciones, ciertos momentos, ciertas situaciones lo hace que se convierta en hombre lobo. Mucho se dice que es por la luna llena. Igual, si vemos películas como, por decir, el hombre lobo adolescente, que se ponía nervioso cualquier cosa, se transformaba. Entonces, no siempre es la luna llena, siempre es bajo situaciones. Hablando de los juegos de rol, no siempre es cuando tú quieras, pero sí puedes más o menos dominar tu control. Exactamente, sobre la transformación. Sí. Que igual pasa lo mismo, si te quedas mucho tiempo transformado en lobo, es ya como que tu camino, ya dejas de ser, se te empieza a quitar esa parte de humano. Bueno, pues ya para terminar, muchachos, les voy a hacer dos preguntas. Quiero que nos contesten para ya dar como finalizado este programa dedicado a los vampiros, que por ahí tocamos también al hombre lobo, que son dos figuras icónicas de la literatura de terror, del cine de terror. Siempre son personajes que funcionan muy bien, ¿no? Incluyendo esta película de bajo presupuesto, intelectual, Crepúsculo, que para mí es una historia romántica de las más ñoñas y tetas. Romántica que nada más tomaron la figura. Exactamente, que nada más tomaron la imagen del vampiro y el hombre lobo para llamar más la atención, pero que realmente no tiene nada que ver con los mitos, ¿no? ¿Existen realmente los vampiros? Vampiros tal cual. Sería ser alguien que le gusta la oscuridad, alimentarse de sangre y tomar todo ese tipo de conductas y actitudes, sí los hay. Sí los hay. Ok, ¿existen los vampiros como conocemos en la literatura de los no muertos? Hasta ahorita no me he topado ninguno. Lo dejas estado. He intentado. Y con el vampiro fronterizo. He intentado ir al metro Barranca y. No más, no. O sea, lo dejas en duda. No lo niego, pero tampoco lo acepto. Es decir, no he visto hasta ahorita. Si yo quiero formar parte de esta tribu urbana, gótica, vampírica, ¿está bien que lo sé? Mientras tengas tu... ¿cómo decirlo de una manera? Cordura, tal vez, o la madurez para manejar esa valores, situaciones, costumbres, conductas que se te piden en esta tribu urbana, adelante. Todos somos libres de escoger el camino que queramos y la preferencia que nos guste. Sin embargo, el problema es, como Sigur lo mencionaba en otro programa, es mientras no afectes a terceros, okay. Yo creo que es cuando no hay ningún problema. No, el problema, más bien el chiste es que tampoco te afectarás a ti mismo, pero bueno, tú eres libre, es tu cuerpo, es tu vida, tú puedes hacer lo que quieras. Pero mientras no afectes a alguien, yo creo que puedes hacer todo lo que tú quieras y pertenecer a una tribu de vampiros. ¿Alguna vez te creíste vampiro? Hubo un tiempo en que sí me hace como unos 10 años, 12, no, yo creo que más, ya van para 15, que me llamaba mucho la atención este tema, y empecé a fantasear un poco en qué pasaría si, no tanto creerme, sino me empecé a enamorar de la idea. Fue cuando recién conocí las novelas de Anne Rice, por ejemplo, sí. El vampiro, de Star, etc. Y me empecé a enamorar de la idea, ¿no? ¿Qué pasaría ser un ser de la noche, ser un ser que está en un plano más alto del que yo estaba, ¿no? Y de por sí yo, por mi propia carrera, mi ámbito de trabajo, por ejemplo, es nocturno. Siempre mi creatividad y todo ha salido más en la noche. Entonces, sí, como claro. Que siempre me ha llamado mucho la atención la noche. Uh-huh. Si bien en lo personal de ambos personajes que estamos hablando ahorita, que es el vampiro y el hombre lobo, me gusta más el hombre lobo, me atrae más el hombre lobo, sí llegué a fantasear con qué pasaría si pudiera ser vampiro. Oye, relación entre Drácula y Batman, ¿crees que tengan algún tipo de relación? Esas dos figuras, esos dos personajes que conocemos, porque sí tienen cierto parecido. La noche, cómo se visten, la figura del murciélago, del vampiro. ¿Pero crees que existe alguna relación, que sea una copia o que se hayan fusilado de repente algo para crear al personaje? En este caso Batman sería más joven, por así decirlo, que Drácula. Yo siento que básicamente la relación que tienen es por medio del animal, que es el murciélago, y que hay murciélagos que, si bien se alimentan de pequeños animalitos, de a veces llegan a morder tal vez al ganado, y de ahí es esa parte del murciélago, lo relacionas con que chupa sangre y es un vampiro. Y Batman es porque toma ese elemento por la cuestión de cuando se cae en la cueva y encuentra a los murciélagos, le da miedo, entonces dice, ahora yo voy a generar ese miedo hacia los demás. Sería lo único que yo siento que conecta realmente tal cual a Batman con Drácula, sí. O con el vampiro. Sí, claro. De hecho, para los que gusten ver eso, hay un cómic muy bueno que se llama Batman Drácula. Por supuesto. Que lo pueden buscar y ahí verán realmente qué tan parecidos o qué tan diferentes son Batman y Drácula. Y yo creo que también la parte de la noche, ¿no? La oscuridad que siempre involucra lo que es Ciudad Gótica, de ahí también el nombre. Claro. Y así es. El vampiro que siempre se mueve en la noche, precisamente para no ser identificado, para no ser visto. O sea, todo ese tipo de cosas obscuras, uh-huh. Yo creo que igual es la relación que yo. No, a ti sí te entiendo. Los dos trabajan de noche y en secreto. Y así cobran. Y así cobran. A ti sí te entiendo porque te gusta Batman, es el que más te gusta, ¿no? De personajes de cómic. Me gusta, sí, porque es, digamos, es el más humano. Uh-huh. Al final de cuentas siempre me gusta el sentido que tiene de que no necesita, digamos, de algún poder para poder salir, luchar contra el crimen, etc. Y obviamente sus que sea el poder financiero. Sí, el poder financiero. Sus villanos igual no son igual tan poderosos como de los demás superhéroes, pero al final de cuentas es como al que te puedes identificar más, en el sentido de es más. Claro, humano. Sí. A ti sí te entiendo, Rodo, porque es Marvelita. Sí. No, ¿qué pasa? No se llegó a dar. Oye. Traigo mi playera del Guasón. Ah, sí, traigo su playera del Guasón. Está padre, ¿eh? Lo mismo, ¿existen los vampiros reales? Pues como dice Rodo, mientras uno no se tope con uno, no puede decir si sí o si no. Es como los extraterrestres, yo te puedo decir existen, pero al final de cuentas a mí se me hace que seríamos como que estaríamos pensando mal si no existen, en el sentido de que seríamos los únicos vivos en este sistema solar que es enorme, habiendo tantos planetas, habiendo tantas cosas. Pero nunca has visto uno. Nunca he visto uno. Entonces tampoco no puedo afirmar ni puedo negar su existencia. Es lo mismo con el vampiro, no puedo afirmar ni puedo negar su existencia. De que pueda haber, si hay hasta la religión, que muchos a lo mejor no creen, llegan a manejar cierta situación enfocado a eso. Sí, historias claro. De la época medieval y cambiando historias hacia también ese tipo de cosas, puede que sea algo, que haya algo de verdad. Claro. Hemos visto también. Duró 300 y tantos años, sí, ¿no? Y hemos visto también que me da mucha risa las comparaciones de Nicolas Cage con un personaje de la historia bastante longevo. Sí, claro. Y dice, pues es él, ¿no? Y pues es un vampiro. Digo, al final de cuentas es lo que crea la gente, no lo que uno opine va a ser, es que sí es cierto. Pero yo sí digo que si no lo ves, no quiere decir que no existe. ¿Alguna vez dentro de estas crónicas que manejaban, te llegaste a creer un vampiro o un hombre lobo? No. Nunca. No, digo, yo sí me he identificado más con la figura de hombre lobo, en el sentido, como digo, es una persona que cual no es sobrenatural, en el sentido de que sí tiene un fin, su historia. O sea, al final de cuentas es una persona que puede llegar a durar 80 años y no vive eternamente. Claro. Es más humano precisamente. Es más allegado hacia la naturaleza, precisamente por esta parte animal. El animal que tiene. El sentirme un vampiro, cosas así, no, porque simplemente el jugar este tipo de juegos a mí lo que me sirvió fue para relacionarme más con personas, para poder expandir más mi mente, en el sentido de que hay otro tipo de cosas que en un tiempo muchos piensan que es satánico, cuando en verdad no. Digo, si lo ves de forma fanática, sí es algo malo. Como cualquier cosa. Como cualquier cosa, el fanatismo es muy malo. Sí, mira, puedes tomar una cosa no tan mala. Se los pongo que en el programa anterior que estuvimos, hablamos de Star Wars. Nos gusta, ¿sí? Pero cuando llegas a ese fanatismo tan alto, sales a la calle creyendo que un Jedi, sin que fuera algo tan satanizado, por así decirlo. ¿Y qué pasaría si te crees eso y ves a alguien que está robando y tú te metes y le haces, tú no vas a robar, y tómate, te dan un plomazo, ¿no? Sí, claro. Pero ese fanatismo ya extremo, que hace que ya tu mente, como ese, luego, si no estás maduro en ese sentido del pensamiento, sí, te va a afectar. Entonces, si es muy difícil, hay gente que se ha quedado en esa raya y si ha regresado, o hay gente que se ha pasado y mejor le ha pasado algo, ha seguido con eso, pero sí, siempre hay que ver cuando es la fantasía y cuando es la realidad. Claro. Si ya no ves esa línea, si ya la pasas, es muy, muy, muy difícil. Porque hay gente que se llegó a aventar de edificios, ¿no? Créense Superman. Sí, efectivamente. Y no es algo tan satanizado. Por sí, lo mismo podría aplicar con alguien que se crea vampiro y que diga, bueno, puedo levitar, como hay ciertos vampiros que pueden levitar. Claro. Trate de hacer lo mismo en un edificio y. Ok. Muy bien. Yo creo que ya contestaron esta pregunta, pero un poco más directo. Para todos nuestros amigos que de repente me escriben, por ahí alguien firma como La Rosa Azul, no dio sus comentarios al aire porque me pidió que no lo haga, como el vampiro Ethan, por ejemplo, que también me escribe mucho. ¿Qué consejo le darían a esas personas que se están involucrando tanto, que ya está, firman de esa manera, ¿no? O sea, yo no sé si esta persona realmente se llame Ethan, ¿no? A lo mejor ni eso, ¿no? Ya se cambia el nombre, ya como que empieza a adoptar este tipo de actitudes, se están de alguna manera ilustrando, se están metiendo mucho en este mundo. Digo, a mí me gustan mucho los cómics, por ejemplo, me gusta mucho Batman, pero no salgo en la noche a la calle vestido de Batman, ¿no? ¿Qué consejo le darían a esas personas, ustedes, que yo ya veo? Por ejemplo, a ti, Rodo, te pregunté, porque cuando yo te conocí, vestías completamente de negro, con tus botísimas, acá. Y ahora veo que vienes con una vestimenta, después de tantos años, de civil. De civil, igual sigo, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué consejo le darían a esas personas? Ahorita lo que mencionas, si te gusta Batman, tú puedes salir a la calle vestido de Batman, no hay problema. Pero el que ya te creas Batman, el que vayas a luchar por la justicia, el que te metas y veas, como mencioné, un robo y te creas que puedes detenerlo, digamos, ahí ya supera las expectativas, en el sentido de que ya tu realidad y tu fantasía ya están más allá. Distorsionadas. Exactamente. Entonces, el peligro que lleva a causar, no solo el involucrarte, es también el arriesgar la vida a favor de un tercero. Claro. Es como también mencionaba Robo. Si tú te haces daño a ti mismo, digo, está mal, pero al final de cuentas eres tú. Sí, claro. Pero si ya llegas a lastimar a terceras personas, ahí es cuando ese tipo de línea que ya superaste de la fantasía, que ya crees que es realidad, es lo que afecta. Yo no digo que esté mal, al final de cuentas, cada quien va a hacer con su vida lo que quiera. Claro. Pero sí hay que diferenciar mucho eso, porque una vez yéndote de ese lado, es muy difícil regresar. Y yo he visto personas que sí les ha pasado. Entonces, es a tal grado de que nada más, pues sí, hablando de vampiros, nada más toman sangre y luego toman su propia sangre. Imagínate que si no comes, entonces, ¿qué vas a tener de alimento para poder decir sangre? Entonces, es cuando te vuelves anémico y todo eso. Y obviamente, ¿te pareces más a un vampiro? Sí, yo no digo que no, pero eso te afecta a tu salud y ahí, claro, ahí afecta directamente a tu familia. Claro. Yo también no quiero meterme mucho en eso y para que me subiera. Pero sí hay que diferenciar mucho lo que es la fantasía y la realidad. Sí, yo igual concuerdo mucho con todo lo que dice Sigurd. Y nada más sería acotar que cada quien es libre de disfrutar, como dije hace rato, su gusto, su preferencia, siempre y cuando no se haga daño a sí mismo. Y bueno, si aún así lo quiere hacer, no es lo correcto o no es lo que nosotros tal vez juzgaríamos como correcto. Claro. Pero adelante, mientras no daña a nadie más, puede disfrutarlo, puede hacer lo que quiera. Es muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos aquí en nuestra vida, es que como que siempre tratan de decirnos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, y no tanto decirnos, deberías hacer lo que te gusta. Claro. Tú dedícate a hacer lo que te gusta, no lo que te estoy diciendo que hagas. Uh-huh. Siempre y cuando eso te vaya a dejar un beneficio, te vaya a dejar algo bueno y tú vayas a sentirte pleno haciendo eso. Claro. Si alguien disfruta mucho de estas cuestiones de ese fanatismo, bien llevado, bien medido, si le gusta estar en la noche, etcétera, es normal. Hay gente que, como yo digo, yo soy más nocturno, yo opero más en la noche, es cuando estoy más creativo, etcétera, me gusta escribir, etcétera. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque desafortunadamente, así como ha pasado, y no nada más en cuestiones de temas luego tan satanizados como el vampirismo y todo ese tipo de cosas, sino también ha pasado en cuestiones como religiones, en cultos religiosos, donde se supone que es una cosa que va uno a prosperar, a trascender, etcétera, y ha resultado que son dirigidos por personas que no tienen ni la menor equilibrio mental, y eso termina siendo en una masacre o en un homicidio, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Entonces, claro, que nada más tengan mucho cuidado con quién llevan a cabo todas sus prácticas, si es que están en grupos, etcétera, etcétera, que lo hagan con gente que sepan que comparte tanto sus mismos gustos como también sus mismos valores. Perfecto. En ese momento es cuando ellos sabrán que están haciendo algo bien. Si no, no importa, no es el final de la página, nada más busquen tal vez otro lugar, otra opción y podrán seguir. Sí, muy bien, muchas gracias muchachos por estar aquí con nosotros, espero que no sea la última vez. No, para nada, las veces que quieras aquí andaremos. Perfecto, muchas gracias. Que quiera tu... Los reclusos. Sí, no, sí han estado un poco activos las últimas semanas. Se han estado un poco activos nuestros reclusos, han estado bastante inquietos. Me imagino que debe ser algo de la luna o algo así, porque las celdas empiezan a hacer un poco de ruido de repente en la edificación de Arca. Muchas gracias, Rodo, por venir a platicarnos acerca de lo que ustedes más conoce. No, a ti, gracias, Uriel, por invitarnos. Igual un saludo a todos los reclusos, tanto de aquí de México como todas las partes del mundo, que cada vez son más donde nos escuchan. Sí. Y pues, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Ivo. Muchas gracias, Uri, por la invitación. Ok, y nos vamos con qué vamos a escuchar. Y vamos a escuchar esta rola que es de Korn, que igual la pueden encontrar en el soundtrack de Arena de los Condeneros, que se llama System. Perfecto. Muchas gracias, Humber, por estar ahí en los controles. A ti, bien, por invitarme. Nos vemos. Nos vemos, bye.